Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix. Y su enemigo de la República, Arácnida, ¿no? ¿Cómo es? Ay, no me acuerdo cómo se llamaban esos de Starship Troopers. Rula Mutarrata de Guillermo, sup. ¿De la República Arácnida? No, era todo lo contrario, ¿no? Eran contra eso. Se me cuadrapearon las palabras. Su enemigo arácnido de la República. Algo así, porque no me acuerdo cómo es el gobierno de Starship Troopers. Ah, qué buena película. Qué chulada de película esa. Sí. Somos el Café Comiquero. Búsquenos en donde sea que quieran escuchar podcast. Ahí anda nuestro podcast, Tapachón. Y Starship Troopers. Es que estábamos platicando de fuera del aire, mi hermano y yo, un poquito acerca de... No me acuerdo ni cómo llegamos a Starship Troopers. Pero salió el tema de Starship Troopers, esa fantástica película de 1997 de Paul Verhoeven, musicalizada también magistralmente por Basil Poledourius. Y bueno, todas las cosas que estamos platicando, platiqué a mi hermano, es que pues, hace un par de años que fue el 25 aniversario, hubo muchos videos al respecto. Ya saben cómo es todo el mundo en internet haciendo sus teorías locas. Mental Jackets, acerca de varias películas y demás. Luego les platico más de eso, pero en días pasados por ahí vi un post de una esta actriz que se llama quien hizo a Ditzy Flores en Starship Troopers. Ahorita se me fue el nombre de la actriz. Dina Meyer. Sí, gracias. Porque ella puso que hace 27 años, hablando de este año, hace 27 años ella estaba filmando Starship Troopers y ella tenía 27 años en ese entonces. Jesus, cómo vuela el tiempo. Sí, la ves ahorita y está súper, o sea, si, nada más porque el personaje se murió, porque si quisiera volver a ser a Dizzy Flores, no hombre, está en perfecta forma, ¿eh? Oye, no me acordaba de, estaba viendo aquí algunos del elenco, estaba Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris estaba ahí, sí, como el Major Nazi o algo así. Y Clancy Brown, Clancy Brown era el sargento, no manches. Sí, claro, el que salió en, ¿cómo se llama? Tantas películas de ciencia ficción que salió este dude. ¿Cómo se llama la de Schwarzenegger? Total Recall, salió en Total Recall. Claro, tienes razón. Salió en... Highlander. Ay, se me están yendo otras famosísimas de este cuate, santo Dios. Salió en Highlander, imagínate. Salió en Highlander, claro, eso es más fantasía, pero claro, salió en Highlander. Sí, era la onda, Y el hijo de Gary Busey sale ahí. Jake Busey, sí, ajá. Jake Busey, sí. Oye, no me acordaba que el personaje de Rico... Yo en mi cabeza tengo mucho el personaje de Casper Van Dien como Rico, pero no me acordaba que se llamaba Juan... Johnny D. Rico, Juan Rico. Juan Rico, no, nada más le faltó ser el rico suave de Gerardo, ¿no? Pero sí, man, Latin Man Awesome. Sí, exacto. No, bueno. Y es que mucho de la película es argentina, es en Argentina se supone, en ese futuro, ¿no? Pues se supone que esos dudes eran argentinos. Ajá, y de hecho los se supone, con eso que me contaste ahorita, a ver que cuenta la idea. Que destruyen Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, los insectos, sí. Sí. ¿Pero serían los insectos? Sí, porque o sea, hace un par de años, cuando fue el 25 aniversario, me puse a ver muchos videos al respecto y pues, obviamente muchas cositas que me sabía, ¿no? De cómo Paul Verhoeven detesta el libro original de Starship Troopers. No lo aguantó, le pidió uno de sus productores, oye, hazme un resumen, ¿no? No lo aguanté, no lo terminé. Yo le di el resumen, le dijo que no, qué asco, vamos a algo totalmente distinto. Salió una obra maestra de la ciencia ficción, digan lo que me digan. Y otras cositas, entre otras cosas que vi en esa época, o sea, que vi hace un par de años, me acuerdo que estaba el asunto de, insisto, Mental Jackets, ¿no? La teoría fanática aquí de, bueno, la guerra entre humanos e insectos, o sea, sí la provocaron, sí fue provocada por los insectos, porque tienen todos los elementos para decir, no, pues esto fue un autoataque humano para que el gobierno siguiera teniendo control sobre la población, porque es algo que muchos gobiernos de Estados Unidos ha hecho a través de su historia, que es empezar una guerra para seguir teniendo control de su población. O sea, lo vivimos hace como 20 años, ¿no? O sea, 20 y tantos años, no es historia muy, muy reciente. Así que, no sé, a mí me gusta esa parte de si sí, si no. A un detalle muy curioso es que pues nadie de la producción de esa película de Starship Troopers ha salido como que nada más, no sé, para cotorrear con los fans o algo así. Nunca ha dicho si sí ni no. Paul Verhoeven jamás ha dicho si sí ni no esa teoría cierta. También tiene, a lo mejor, y me dice mi hermano, pues también es a lo mejor el hecho de que no quiere quitarnos de la noción de que el tipo es un genio, ¿no? Así de, ay, sí, piensen que eso es real, cuando en realidad ni se me había ocurrido, ¿no? Puede ser, pero a mí la teoría, como dices, me hace mucho sentido, ¿eh? Sí, gobierno autocrático, dictatorial, que se estaba metiendo en broncas, necesitaba un enemigo. Aparte es una excelente forma de generar más dinero y diezmar a la población que es estadísticamente más proclive a derrocarte, como es la población pues, más joven. Es una idea, o sea, es nada más una idea, obviamente, de todo saber, ¿no? Si era la intención de los creadores o no. Es una idea que me gusta. Aparte, como dices, los Vox no tenían, o sea, si eran, se revela que eran inteligentes, ¿no? Había un cerebro, uno, bueno, o por lo menos uno central, ¿no? Pero tecnología o los medios como para lanzar un ataque desde su planeta Klendatu hasta la Tierra, pues estaba cañón, ¿no? Sí, oye, y muchos dicen, oye, pero se ve que unos bichotes tienen ahí capacidad de lanzar como que plasma del trasero. Sí, pero lo que vemos que hacen, o sea, es que destruyen ahí unos cruceros de la Tierra y santo remedio para lanzar un asteroide. Realmente nunca, ese es otro de los elementos que dicen, ¿no? Nunca se ve que realmente tengan la capacidad de lanzar ataques de esa escala a la Tierra, ¿no? Así como que, ok. Supongamos que tuvieran un montón de insectos echándoles farts a un asteroide, pues lo iban a acabar destruyendo, ¿no? Sí, como que sacarlo de la órbita y mandarlo a la Tierra. I don't know, dude. Imagínate así de apunta al trasero tantito para acá para desviarlo. Va, no, pues no, no creo. Sí, deja como más porque ya se me acabó, ¿no? Exacto. Esas escenas con los diferentes tipos de bichos, que eso me gustó mucho también, que no nada más era un tipo de bicho, había varios. Y eran criaturas muy interesantes de ver, ¿eh? Sí, visualmente estaban muy bien diseñados, ¿eh? Sí, a mí me gustaba mucho. El diseño de audio era excelente. Los props, obviamente había mucho efecto práctico en esa película. Estaba genial, ¿eh? Sí, muchos. Eso es, también comentábamos eso. Es como que la combinación ganadora. Cuando tienes props, o sea, efectos prácticos con efectos CGI bien hechos, y sale oro molido, ¿no? Sí, por supuesto hay cosas que ya se ven pues, más falsitas, ¿no? Pero siguen aguantando bien esos efectos, ¿eh? Los de Starship Troopers. Y es que mira, o sea, tienes un director como Paul Verhoeven que se esforzó por conseguir el elenco apropiado, que el elenco hace el trabajo ideal para cada uno de los personajes. Tienes el equipo de producción, diseñadores, los maniqueros, los del CGI que hicieron también un trabajo fantástico. Tienes el score de Basil Poledorius que puso alma y corazón como en todas sus producciones. Pues, ¿cómo no iba a salir una obra maestra? Sí, no. Grande el cine de Paul Verhoeven en su momento, ¿eh? hace poquito salió otra película de Paul Verhoeven. Y también lo hizo, también la hizo, déjame ahorita la busco. También la hizo con la idea de escandalizar a las puritanas masas estadounidenses, ¿eh? Ya ves que ni le gusta eso, ¿no? Desde Robocop. ¿Sabes que estamos platicando de Robocop? Yo me acordé por qué mi hermano y yo llegamos al tema de Starship Troopers. Y estamos platicando de Robocop. Y de que en Robocop, pues, Paul Verhoeven lo dice, es una alegoría nada velada. O sea, es con toda la intención de hacer a Morphy, al robo. O sea, una analogía de Jesús. Lo matan horriblemente, hasta termina medio crucificado ahí cuando lo mata la banda de Bodyker y no me acuerdo cómo se llaman sus otros compinches, pero bueno, no me importa. Y en esa escena, cuando por fin regresa el robo, hay una escena donde sale, cuando ya no solo regresa, sino que vuelve a tener su identidad, o sea, que ya no se sabe nada más una máquina de pues, propiedad de una corporación, sino un ser humano, sino una, ya ni tan ser humano, una persona por lo menos. Con libre albedrío y demás, es una escena muy padre ahí, insisto, con el score de Basil Polidorius una vez más, y este cuate pues, acá caminando, es en una especie de charquito, ¿no? Pero se ve como si estuviera caminando en el agua, etcétera. Es totalmente a propósito, o sea, de que sea una alegoría de Jesús, claro. Y luego sus comerciales, ¿te acuerdas todos los comerciales? Esos eran una joya, los comerciales dentro de Robocop. Oh, wow. Dan miedo lo exactos que han sido, ¿eh? Sí. ¿Y su show ese de qué? Compraría eso por $1. Holy fuck, man. O sea, ¿y sabes qué? Que a los gringos les daba risa, pero no era para que les diera risa bonito, ¿eh? No era para que nos diera risa bonito. Era para que te sintieras incómodo y canijo. Ah, te digo, su película más nueva se llama Vendetta. Por supuesto que sí. Es una historia de una monja en el siglo XVII que se une a un convento y que después tiene un amorío lésbico con otra monja, ¿no? O sea, es un drama psicológico. Pues por supuesto que lo hizo para escandalizar a las masas estadounidenses. O puritanas de cualquier lado, no me imagino que solo estadounidenses. No, pues ya me imagino, ese provocativo del señor, ¿eh? Hombre, no, pues adoro a Paul Verhoeven, es la mera onda de este cuate. Es holandés, ¿verdad? Holandés, es decir, el mendigo holandés de mente. Como le dicen actualmente, neerlandés, creo. Neerlandés, sí, cierto, porque ya no es Holanda, ¿no? Es la combinación. Es que, ¿no? Técnicamente, Holanda es solamente uno de los Países Bajos. Con Bélgica, ¿no? Y... No, o sea, el territorio que nosotros conocíamos como Holanda... Uh-huh. Son los Países Bajos. Y haz de cuenta, es como guardando las salvedades, como si me dijeras que Inglaterra es el Reino Unido. No, pues no. O sea, el Reino Unido es Gales, Inglaterra, Escocia. No me acuerdo que otros. Irlanda, ¿no? Pues ni Irlanda, no. Hay una parte. Irlanda del Norte, ¿no? O sea, del Sur, ¿no? Del Sur. Del Norte, sí. La belicosa. Sí, sí, sí. Más o menos. Como guardando las salvedades, es algo parecido. O sea, en realidad, Holanda no es los Países Bajos. Los Países Bajos contienen a Holanda. Por eso es Netherlands en inglés y pues Países Bajos en español. Y neerlandés sí sería el gentilicio, ¿no? Eso es el gentilicio. Lo escuché mucho en el mundial, este mundial. Neerlandés, ¿es ok? ¿No? Entonces ya hay que actualizar el diálogo del doctor malito, ¿no? De putrido neerlandés de mente, ¿no? a lo mejor sí el Goldmember si era de Holanda, Holanda, ¿no? Así, ándale. Ahí sí podría caer. Ay, el Goldmember, ¿no? Películas muy estúpidas las de Austin Powers, pero tenían lo suyo. Sí, tenían lo suyo. Oye, por cierto, si quieren ver Starship Troopers, ¿está en Star Plus? Oh, deben ver Starship Troopers, chamacos, de veras. Es una excelente película antifascismo, ¿eh? Así que éntrenle. Tiene todo lo bueno de la vida. Tiene harta acción, es antifascismo, hay escenas de desnudos. ¡Es genial! Uy, ¿les gusta el gore? ¿Quieren ver mucho gore? ¡Oh, Dios! Ay, oh, Dios. Dios. Sí, hay escenas de violencia muy gráficas. Tiene todo lo bueno de una película intensa de Paul Verhoeven. Insisto, Paul Verhoeven y todo su equipo no tiene desperdicio. Véanla. Y ligo esta parte de que está disponible en Star Plus, que es un servicio de Disney Plus, bueno, de la marca de Disney, donde está sus propiedades que crean antes de 20th Century Fox. pues resulta que va a haber nueva editorial. Bueno, nuevo imprint en Marvel Comics que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, es el primer imprint que se hace de Marvel en, ¿qué? ¿Como 15 años? Más o menos, después de Max, más o menos. Después de Max ya no había habido ninguno, ¿verdad? No que yo recuerde. O sea, tuvieron sus ondas de Marvel Knights, pero era pues, el universo Marvel normal. Pero, o sea, pero historias, o sea, como que un imprint que no fueran historias propiamente de Marvel, o sea, de sus personajes Marvel, pues tenía mucho que no. Tuvieron Epic en su momento. Tuvieron el de Max, pero pues eran personajes de Marvel. ¿Y ya? Ah, bueno, Icon, tuvieron Icon un ratito, pero lo de Icon, como que de Brian Michael Bendis ya se llevó sus cosas. Pues sí, entonces yo creo que sí es el más reciente en mucho tiempo, ¿eh? Sí, está, no sé, se me hizo curioso de parte de Marvel. Está bien, o sea, la verdad es que considerando la pues cantidad de cosas que tiene Disney y que pues Disney tiene, resulta que Disney al comprar Marvel también se hace de una editorial, ¿no? ¿Quién lo diría? Una editorial de cómics. Entonces, como que me sonaba que había algunas cosas que estaban algo desperdiciadas en como que no teniendo su propio imprint. Y cuando es un imprint, bueno, el chiste es que sean más independientes del resto de la editorial. Sobre todo cuando tienes cosas como Alien y Depredador. Exactamente, o sea, son franquicias independientes que estaban en Dark Horse y que son franquicias que dejan bastante lana, ¿eh? Sí, y digo, a la franquicia de Alien, honestamente, le hace falta un buen refresh, así, pero de los buenos, porque ya vimos que con Depredador sí se puede, ¿eh? El jale que tuvo esta película de Prey, o sea, damn. Y con tantas posibilidades que hay con el Depredador, ¿no? Sí, exacto. O sea, dejas ahí las posibilidades muy abiertas. Estoy seguro que no tarda mucho tiempo en sacar, en haber otra cosa interesante con el Depredador, por supuesto. Pero con el Xenomorfo, pues tiene rato que no hay algo bueno. Sí, hasta en cines. Me refiero más bien al cine, porque los cómics, ¿qué crees? Los estaban padres, ¿eh? Leí por lo menos, compré el primer arco en TP de lo que salió de Marvel. Estaba padre, se me hizo bueno. Creepy se me hizo bueno. Depredador está bueno, también el cómic está pachón. Pero en cine, la franquicia de Alien, del Xenomorfo, en cines, pues tiene mucho de que no hay algo bueno. No es mala onda con con Ridley Scott. Miren, Prometheus y Alien Covenant son películas muy estúpidas. Son muy, muy estúpidas. Pero lo que tiene Ridley Scott es que las hace muy entretenidas. Yo digo que tienen un ritmo fantástico. O sea, te atrapan, por supuesto. Ya cuando te sales del cine y las analizas y estás en el cafecito o ya en tu casa y dices, what a fucking dumb movie. Pero mientras estás en el cine y dices, oh, ok, this is nice. Tapachón. Prometheus se me hizo, con todo respeto, muy como pretenciosa, creo que es la palabra. Sí, ah, sí, claro, por supuesto. Y Alien Covenant es igual. Quizá con un poquito menos de pretensión de que no, esto no es el Xenomorfo, porque pues hay un Xenomorfo, por supuesto, que existe, ¿no? Pero sí, son películas muy pretenciosas, son muy bobas. En fin, pero son entretenidas, ¿no? Pero así como que digas una película así súper knija y awesome del Xenomorfo, ¡ay! O sea, por supuesto, la primera es una obra maestra, ¿no? Del cine de horror, suspenso, canijo. La segunda es un gran follow-up, pero más tirado hacia la acción. Ya viéndolo con ojos más tranquilos, la 3 no es mala. No es muy buena, pero no es mala. Hay momentos muy buenos. Y establecen el hecho de que los xenomorfos, cuando salen de otro ser, pues toman la fisionomía de otro ser, como en el caso de... En la versión de la película que salió en cines de un perro, en la versión del director era un toro, ¿no? Ah, sí, es cierto. Era un toro, ¿verdad? En la versión del director Scott era un toro. Se me hizo raro. Ok, whatever, lo que sea. Pero, digo, no era tan súper buena, pero no era mala. La verdad es que, digo, tenía momentos muy buenos, muy intensos. Pero de ahí en fuera ya no ha habido en cine algo así pachón del Xenomorfo, se extraña. Fíjate que ahí se debió haber acabado la saga de Ripley, o sea, en la 3, la neta, ¿eh? O sea, ya cuando la regresaron en la 4, ah, no manches, o sea, ya fue, brincaron el tiburón muy cañón, ¿eh? Ah, sí, por supuesto, mala onda. Sí, Sigourney Weaver sí es como que dice, como que muy contenta de haber hecho esta película, no está, ¿eh? Bueno, pero pues espero que le haya caído un bonito dinero, ¿no? Eso sí. Oye, por cierto, toda la vida he pronunciado mal su nombre. Es Sigourney Weaver. Ah, damn it. Y lo dijo en una entrevista a la propia Sigourney, entonces así como, ah, usted perdone. Toda la vida diciéndole mal su apellido, ups. Y se lo dijo a un reportero así de oye, tú siempre he tenido problemas con tu apellido, ¿cómo se pronuncia? Es Weaver. No los corrijo, pero porque sé que se friquean, pero es Weaver. Qué linda, que no nos, o sea, que sabe que nos friqueamos de repente y no corrige, pero no, pues corrija, no hay bronca, ¿no? Entonces ya de hoy en adelante Sigourney Weaver, ya, se me queda. Sigourney Weaver, vientos. Pero sí, oye, los cómics de Alien, de este último arco, la verdad yo no lo he conseguido, no lo he leído, pero sí leí muchos de los de Dark Horse, los de Colonial Marines y todo eso, eran muy buenos cómics, ¿eh? Hay muy buenos cómics de Alien y de Depredador, hay unos cómics también excelentes. El arco más reciente, el más reciente de Marvel de Alien, ese sí ya no lo compré, el primero estaba bueno, trataba de un soldado que... Puro churro regresó a la Tierra y vivo después de un encontronazo con los xenomorfos. Hay unos asuntos ahí políticos bastante interesantes, no se los arruino. Está muy padre, o sea, está pachón. El primer arco de la serie de Depredador, que también está buena, es de una pues de una niña, cuando la conocemos ya es una mujer adulta, que busca venganza de un depredador, de un Yauya, para matar a su familia. Wow. Está muy bueno. Y es una buena historia de venganza, ¿eh? ¿Y es el mismo Yauya? O sea, ¿sí es el mismo Yauya el que mató a su familia? Ella se pone a buscarlo y pues ya lleva varios y no lo ha encontrado. O sea, y sí se ha dado. O sea, ve a qué grado está la canija. Ha cazado Yauyas. Holy shit, man. Se oye bien oso eso. Sí, o sea, la verdad es un concepto súper padre. Está muy bien escrito. El dibujo de Kev Walker es magnífico. Para hacer Marvel, la verdad es que está bastante sangriento, ¿eh? Sin ser súper gráfico, está bastante sangriento, como debe ser una historia del Depredador, ¿no? Por eso es que me gusta la idea de que tengan un imprint propio, porque va a tener, o sea, yo esperaría, ¿no?, que tengan un poquito más de libertad para hacer. Pues más, digo más gráficos, no con la sensación de que quiero ver sangre, no, sino por ser pues más apegados como que al material original, ¿no? En ese sentido, por lo menos, y que no se ven tan constreñidos, pues por ya sabemos cómo es Marvel, ¿no? Fíjate que sería como el equivalente a tener su Star Plus, ¿no?, en nuestro país, ¿no? O sea, pues ahí está todo lo que uno puedes poner bonito en Disney, ¿no? Ándale, sí, más, fíjate, es curioso, tienes razón, sí, por ahí iría. Que entiendo que este imprint, les pasó un poco como a Vértigo en sus años, que ya existían los cómics de por ejemplo, de Sandman, de Swamp Thing, etcétera, y es hasta que llega Karen Berger que crea el imprint de Vértigo, y en algún momento los cómics que salieron como DC les ponen la etiqueta Vértigo, ¿no? Lo mismo va a pasar acá, o sea, ya hay, como bien señalas, ya ha habido varios cómics de Depredador y Alien modernos por parte de Marvel. Pero ahora van a los siguientes que salgan van a llevar el logo de 20th Century Studios. Pero el primer cómic, digamos, que desde el número uno empieza con esta idea, es Planet of the Apes. Que te soy muy honesto, no soy gran fan de esa franquicia, la conozco, entiendo el valor que tiene, pero entiendo que hay mucha gente que es muy fan de Planet of the Apes, ¿eh? Sí, sobre todo con las películas nuevas que salieron, ¿no? Como que se hicieron de mucha fanaticada joven y le ha ido bastante bien. Sí, yo tampoco soy tan fan, ¿eh? Que me acuerdo. Pero, que César, el simio principal es Andy Serkis. Ok, eso no lo sabía. Así que imagínate. Por supuesto que tenía que ser Andy Serkis. Y pues se abre la puerta a más cosas. Digo, no sé si Starship Troopers como tal sea parte del... O sea, está en Star Plus. No sé si sea parte del catálogo de lo que fue 20th Century Fox o lo que sea. Pero pues no le haría el feo a algún cómic, alguna novela gráfica especial sobre Starship Troopers. La neta, no. No lo había pensado yo, Sí, digo... También otra cosa que le platicaba a mi hermano ese ratito de, ah, oh, qué mala onda que Starship Troopers nunca tuvo una secuela o follow-up. Sí, no, no, nunca era sí, de eso. Obviamente, pues, digo, estoy siendo muy sarcástico porque hay como 5 o 6 secuelas, varias de ellas en animación totalmente de CGI. Pues ahí están. Exacto, qué bueno que estén ahí, pero... Ahí andan, por supuesto. Está bien. Pero sí, ¿cómo se ve cuando ya no lo hace el mismo director, ¿no? O sea, y aparte se veía muy barato. Muchas de ellas, ¿eh? Es lo que llega a pasar con muchas historias donde incluso no es necesario que luego sea la misma persona, o sea, no sé, mismo director, mismo escritor o lo que sea que creó originalmente algo, sino que se necesita alguien que entienda como cuál era el mensajito principal de esa historia, ¿no? En el caso de Starship Troopers. Me parece que la tercera película sí maneja más el asunto ese de pues, gobierno fascista y canijo y está la guerra con los bichos y bla, bla, bla. Es muy estúpida, pero al menos en espíritu lo intentan. Pero ya después como, pero creo que es la única, o sea, no, después no hay mucho al respecto, no sé, o sea, como que me faltaría que alguien le cachara de verdad y se pusiera pachón ahí con, pues alguna, no secuela si quieres, incluso da para hacer como que historias en paralelo o spin-offs, no sé, de ese mundo, da para mucho. Nada más, por favor, que nadie se le ocurra la brillante idea de decir, vamos a hacer una adaptación muy fiel al libro. No, por favor. Adiós, no. La Es neta, uno de no, los no vale tres peores pesos. libros que he leído en mi vida. Digo, la neta, no vale $3, ¿eh? El libro no es mala onda, ¿eh? No, es súper militarista. No, guácala. Sí, no. Pero mira, qué bueno que exista ese imprint, que el cielo es el límite ahora. A ver qué más pueden hacer. Y con varias franquicias muy interesantes, la verdad, ¿eh? Sí, pues si tienen ahí las propiedades intelectuales, pues explótenlas. O sea, todo fuera como eso. A mí me acabas de vender muy bien esa serie del Depredador que salió, ¿eh? Sí, digo que estuvo buena, ¿eh? Ahora estuvo bastante buena. Fueron 6 numeritos, estuvo pachona. Luego va a continuar, por supuesto. No sé si con la misma historia, yo supongo que no. Pero bueno, va a haber más historias del Yao Yao ahí haciéndole al cuento. Eso. Muy bien, mi hermano hijo. Pues, ¿qué más tenemos por ahí de notitas? Oye, la semana pasada, le decía a mi hermano de, oye, creo que se me barrió ahí un asunto. Sencillamente la memoria se me borró. Porque le dije, oye, ya habíamos platicado de que va a haber una adaptación de algo se está tronando a los chilpayates, Something is Killing the Children, de Boom Studios, James Tynion, Mikel Muerto, no me acuerdo cómo se llama el dibujante, perdón. Para Netflix. Y mi hermano me dice, pues no, no puede ser porque la nota acaba de salir hoy y dije, ay, perdón. Sí, exacto, ¿no? Por eso no lo habíamos comentado. Ay, como que se me borró el cassette bien, bien feo, no sé por qué. Pero ahí va a haber una adaptación en Netflix de esa cosa. Que ahorita es el hijito predilecto de Boom Studios. Y es el que, en palabras de James Tynion, es el que está pagando las cuentas, ¿eh? Mira nada más. Que se vende una barbaridad. Sí, o sea, a la gente le gusta ver a los chipayates muriendo. Y con todo, ya hay spin-off, ¿no? ¿Cómo se llama el spin-off en House of Ah, House Ladder? of Slaughter. ¿Sí? Hay spin-off, ya, o sea, la serie principal va bien y de buenas. Hay estábamos en Fantástico hace una semana, mi hermano y yo en la tienda de cómics allá en Satélite. Saludo para ellos. Vimos que estaba ahí la recopilación del primer volumen, o sea, el primer volumen así chonchito de Something is Killing the Children, en versión acá farola, con slipcase y todo. Y vimos que había como que pues, dos versiones, ¿no? Y, o sea, de por qué una está diferente. Ya no, un chavo nos explica, ah, es que es la primera edición y segunda edición. Yo me quedé, hay 2 ediciones de la versión de lujo de Something is Killing the Children. Eso te habla de que de veras está jalando dinero, ¿eh? Exacto, o sea, y del segundo hardcover también creo que ya va a haber edición de lujo. O sea, la verdad es que, y me da gusto que se siga recopilando y se siga poniendo a la venta, o sea, como que los volúmenes anteriores, porque pues la historia continúa y la verdad, pues les está funcionando bastante bien. Así que, pues sí, y en cuestiones de cómics indie, hemos visto que ahí sí hay mucha sinergia entre las adaptaciones a cine o televisión, sí, y las ventas de cómics. Pasó con Invincible, de que se agotaron los compendiums, Image tuvo que ordenar más. Pasó con Umbrella Academy, que se agotaban todas las ediciones. Dark Horse estaba feliz. Y ahora le va a tocar, estoy segurísimo, le va a tocar a Boom de... Bueno, o sea, ya va a salir acá una adaptación y pues vayan preparando las ediciones, chamacos, porque se les van a acabar, ¿eh? Muy seguramente. Ahorita que mencionaste el de Invincible, ves que mencionabas que acabaron los compendios. Se aventaron a sacar los compendios ahora en hardcover. El primer volumen, imagínate, el primerito de los 50, casi 50 números, pero en pasta dura. Damn. Y viene la segunda temporada este año, así que van a volar seguramente, ¿eh? Sí, cuánto que sí, la gente le gustan sus historias llenas de violencia. ¿Por qué ven que les digo, qué creen que les digo que vean Starship Troopers? Les van a encantar. Oh, no sé, sí, cómo son ustedes, quieren ver sangre. Ahí hay, harta. ¡Uf! Toda. De humano y de arácnido y de todo. Sí, exacto, hay mucha sangre de arácnido que es como verde chistosa, pero también hay humana, ¿eh? Así que no se desesperen. Oye, ahorita que hablas, justamente que mencionabas de que estábamos en Fantástico y pues que sí sigue habiendo mucha oferta de cómic en TP, en hardcover, etcétera, pero también tiene su enorme sección de manga, ¿no? Sí, claro, es Fantástico, o sea, ellos sí quieren sobrevivir, por supuesto que deben tener una sección de manga. Fíjate que no sé si fue iniciativa a nivel industria o solamente fue de una página o qué, pero estuve leyendo en esta página de ICB2 que fue la semana del manga. Y entonces, pues la semana del manga, te digo, no sé si fue una iniciativa nada más de ICB2 o fue a nivel industria, qué sé yo, pero estuve dedicando muchos artículos en la semana pues al manga en Estados Unidos, al manga que se vende en Estados Unidos, ¿no? O sea, al manga de licencia. Entre otras cosas, bueno, pues encontré una lista que pues no me sorprende nada ni tantito, pero ni por supuesto para nada, que son de los 20 mangas o volúmenes individuales más vendidos en todo el año pasado. Y de los cuales, de esos 20, pues bien pudo haber sido como que la lista de lo más vendido de Viz Media. Ah, ok. Porque solamente está uno de Dark Horse Comics. Todo lo demás es de Viz Media. O sea, es increíble, pero... O sea, Viz Media tiene... O sea, no es monopolio porque hay más editoriales que hacen manga. Hay varios más. Está Gen Press, está Tokyo Pop, está Dark Horse, está... del Rey, pero no, o sea, Viz Media vende una barbaridad. Me sorprende que no haya nada de Kodansha. Kodansha también, o sea, es, entre comillas, el principal competidor de Viz Media. Y no está ninguno. Y The Dark Horse, adivina cuál es el manga que se coló de parte de Dark Horse. Oh, no tengo idea. Berserk. Huh. Lo publica Dark Horse. Exacto. Y el volumen 1, o sea, Berserk de volumen 1, que es el Deluxe Edition, el grandote. Todo lo demás es, pues, es Chainsaw Man, que ahorita entiendo que es como la locura. Todo mundo ama Chainsaw Man. No he visto la serie, no he visto el manga, pero sé que todo el mundo ama esa. Spy X Family, Demon Slayer, también sé que también es una locura. Hubo una premiere de la película de Demon Slayer hace poquito aquí en México. No me acuerdo en qué plaza, y la gente así vuelta loca, o sea, están fascinados con esa película. Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, que no deja de estar ahí presente. Y ya, son esos 3-4 títulos, pero en diferentes números, en diferentes volúmenes, es lo que más se vende ahorita. Huh. Damn. Y de eso, todo imagino eso... Imagino que han de vender es una barbaridad, ¿verdad? Oh, sí. Y todo eso, por cierto, lo trae Panini y Manga en nuestro país. O sea, todas esas, incluyendo Berserk, que es de Dark Horse, todo lo trae Panini aquí en México, o sea que... Vende también una barbaridad. Y estuve leyendo una entrevista que le hicieron al vicepresidente de Viz Media, que se llama Kevin Hamrick. Y varias cosas ahí que interesantes que estuvieron platicando con él. Entre ellos, pues que sí se vio como que una... Increíblemente, a pesar de que fue de lo más vendedor del año, se vio una como disminución o una pequeña caída en las ventas de manga versus el 2021. Y mucho de ello, lo que explica este cuate, Kevin Hamrick, en sus análisis que hacen en su empresa, es que mucho de lo que impulsó mucho la venta de manga en 2020 y 2021 fue el COVID. O sea, que la gente que tenía, pues, ¿te acuerdas aquel tiempo? Que no había, la gente no salía, no había tiendas, como que buscaban diferentes medios de entretenimiento, escape y todo eso. Pues pedían más mangas que cómics, por la cantidad de páginas y el volumen que te da por tu dinero y todo eso. Entonces tuvieron un spike de ventas muy fuerte. Pero también se dio el caso de que había mucha... empezó el gran problema de la cadena de suministros, ¿no? Que a la fecha pues todavía sigue paliándose por ahí con algunas cosas, pero que en general suministros, mensajerías, etcétera, tuvo muchos problemas. Pues cuando anunciaban un nuevo título, la gente lo preordenaba y lo agotaban muy rápido porque no sabían si iba a haber más. O sea, o qué tan difícil iba a ser, fácil o difícil iba a ser conseguir esos volúmenes. Y que ahora tienen la posibilidad de que tienen mucho catálogo, o sea, que tienen no solamente los volúmenes más nuevos, sino que tienen permanentemente en catálogo muchos de sus mangas. Entonces, la gente ya dice, ya se lo toma más relax, así de, ah, bueno, entonces al rato lo voy a poder conseguir. Cosa que hace un año todavía estaba como de, no, mejor lo compro de una vez porque si no ya no lo voy a alcanzar. Pero que dice que aún así sigue siendo... Me recuerda la filosofía personal de alguien que conozco y que cumplió años hace poquito. ups. Y no nada más por el COVID, ¿verdad? Pero en general... Así que tal si luego ya no tengo... Pero prueba de ello está en mi volumen 1 de RGBDA que no existe, ¿no? Pero bueno. Sí, de veras. Oh, Dios, pobre de ti. Y ese de Dark Horse Comics. Dark Horse, pónganse las pilas, por Dios. Que quiero ese volumen, por favor. Impagable, maldita porquería, impagable. O sea, la busco así en eBay o lo que sea. Ah, $800. No, go fuck yourself. $800, no. ¿Cómo crees? Por un volumen de manga. Sí, no. Váyanse al demonio. O sea, no. Y me acuerdo que hace tiempo lo quería, lo encontré en Barnes & Noble. Te hablo de hace como un año que lo vi que estaba como en $29 y dije, oh, está un poco caro. Ah, igual y le baja. Jaja, iluso. No me sabía cómo era ese juego, la verdad. Bueno, como decían las caricaturas de G.I. Joe, saber es la mitad de la batalla, o la otra mitad es matar gente. Nunca te decían la segunda parte de eso, ¿no? Pero... Bueno, pequeño paréntesis, es que así iban las... Si alguna vez vieron las caricaturas de G.I. Joe, que a mí no me gustaban, pero me acuerdo que las ponían en la tarde o en los sábados, creo que antes de Los Caballeros del Zodiaco, algo así, cuando yo era niño, o después de Los Caballeros, ya no me acuerdo. Y yo creo que era antes, porque le ponía justo cuando ponían aquí sus... al final del episodio sus... moralinas, ¿no? Y siempre decían algo así de, no sé, come frutas y verduras porque saber es la mitad de la batalla. Y yo me preguntaba, pues, ¿cuál es la otra mitad? Ah, pues matar gente. Claro, es la batalla, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? En fin. Fíjate que yo no me acuerdo. Moving on, regresando al manga. Dame un paréntesis, no me acordaba que así decía la frase. Digo, en inglés sé que era no wins half the battle, pero no sabía cómo, no me acordaba que así se decía en español también. Sí, saber es la mitad de la batalla. Así te decían. Sí, no, nunca fuimos mucho de G.I. Joe. Creo que tuve dos juguetes de G.I. Joe en mi vida, ¿eh? Ah, yo tuve uno porque me lo regalaron de cumpleaños. Pero nada más. Y ya, todo lo demás era Mask, Dino Riders, ¿no? Dino Riders, sí, lo que tuviera dinosaurios era lo mío. Y Tortugas Ninja, sobre todo Tortugas Ninja. Oh, sí. Pero volviendo al tema del manga, entre otras cosas que comentaba también el vicepresidente, es que... los retos que también se han enfrentado mucho es con literalmente el espacio físico para que las tiendas exhiban y venden manga. Porque ha habido muchas tiendas, librerías, no nada más tiendas de cómics, que han abierto muchos espacios para que tengan ahí su catálogo de manga muy extendido, o sea, para de todo tipo de manga. Y como que ahí han sido más fácil que puedan tener en exhibición los 104 volúmenes de One Piece, por ejemplo. Pero no en todos lados, porque dice, imagínate, vas a dedicar así prácticamente una pared a que tengas todo One Piece. Y tú sabes que pues en retail, o sea, el espacio físico para que exhibas tus productos es de los activos más valiosos que tienes, ¿no? Sí, y como que nada más dedicarle una repisa completa a un solo título, I don't know. Es difícil. Y que lo que han optado muchas tiendas de cómics y también tiendas de libros en Estados Unidos es exhiben, o sea, meten stock del volumen más reciente de una serie y meten stock del primer volumen o los primeros dos, tres volúmenes de una serie y lo demás está en catálogo. Así como que si vas, o sea, supongamos, ¿no? Vas a, digamos, Gandhi, ¿no? Y quieras te encuentras el último volumen de One Piece y está el primero. Oye, pero quiero los demás. Sí, cómo no, aquí está la lista. Ordénalos y te los traemos. Pero para no tener el espacio atascado de toda una serie, porque es el catálogo de manga que hay es gigantesco. No puedes, o sea, y lo dijo tal cual. Es imposible que haya una tienda que pueda tener en exhibición cada volumen de cada serie importante que está saliendo. No se puede, no hay manera, no tienes espacio. No, definitivamente no hay cómo. Pues es de las decisiones difíciles que pues los retailers toman, ¿eh? De qué si compro, qué si exhibo, qué si traigo. Es que es diferente. A ver, ¿qué si compro? Ok, de lo que compré, ¿qué tanto exhibo? De lo que exhibo, ¿cuánto mantengo? Ay, hijo de su madre. Exacto, y de lo que mantengo, ¿lo voy a mantener al mismo precio? ¿Lo tengo que rematar? ¿Qué voy a hacer, no? Sí, es bien complejo, o sea, ténganles paciencia y cariño a sus retailers, con todo y que Fantástico de repente me trae Barbarella en vez de Barbarico, o sea, con todo y eso, no nunca les digo ni nada, ni mucho menos, de veras, esos chavos se esfuerzan mucho, fue esa ocasión que estuvo muy curiosa, digo, y no pasa nada, no es como que me lo hayan cobrado, ¿no? Obviamente no pasa nada, nada más fue la anécdota. De ahí en fuera, pues no, ténganles paciencia, háblenles. Por ejemplo, tuve la bonita experiencia, ahorita entrando un poquito al asunto del sean buenos con sus retailers, la semana pasada que fuimos a Fantástico, que fuimos a ver Ant-Man y pasamos a Fantástico, yo fui a recoger mi suscripción, que básicamente es barbárica ahorita, nada más. Y bueno, aparte de que preordené ahí la serie spin-off que viene de Barbaric en mayo, Queen of Swords. Que viene en mayo. Pues también les preordené el 20 único número que voy a comprar, el número único individual que voy a comprar en la vida de Doctor Strange, la serie de Jed MacKay. Pues porque viene una historia pues, al final del número, una historia pues, contigua. Del Doc Strange y Nico Minoru, mi personaje favorito de Marvel por mucho. Y aparte, pues viene con una portada muy pachona de Ink Hugh Lee, por algo así del mes de apreciamos a los que a nuestros esclavos asiáticos en los 50 o algo así, como lo hicieron los Estados Unidos. fuera de broma, es para apreciar a la comunidad asiática de allá de Estados Unidos, es en mayo. Es una portada preciosa también, dije, bueno. A ver si Fantástico me la puede perder. Entonces, yo tenía entendido que como que no era tan fácil subirse cuando ya habían empezado las series. Y sí, me dijeron, no hay problema. O sea, lo único es que te tenemos que suscribir. Te traemos ese número y ya si quieres después la cancelas, ¿no? Y dije, pues perfecto, ¿no? Mira, Hablen con sus retailers. Qué padre, sí. Que es una buena recomendación, ¿eh? Y ahora sí, hablen con ellos como en buena onda, si no vayan así en pie de guerra, dame mis cochinas. No, tranquilos ustedes, pues son personas que están trabajando nada más. La enorme mayoría de las veces les van a poder ayudar. Y ahora que mencionas eso también de retailers y de cómo se ve. Muchas veces esperamos que la tienda se vea surtidísima, atascada de cómics, pero no sabes cuánto bakishu hay ahí que no se vende normalmente, que a veces ya lo veo como que es parte de la decoración, pero no es realmente por lo que vas, ¿no? Sí, pues sí. Insisto, es complicado. Es complicado. Y sabes, volviendo un poco al tema del manga, y que algo que le funciona también a los retailers mucho, es el box set. O sea, al vender los box sets y tener así como listo para preordenar el box set, les ha funcionado muy bien. Porque aparte son muchas, o sea, a lo mejor las copias que salieron a venta, que a lo mejor no tienen ahí en stock, en catálogo, pues ponles una cajita, véndelo como box set, a lo mejor lo vendes más barato. Pero tienes el producto en circulación. Y para el retailer también le funciona tener así el bonito box set de N cantidad de mangas, ¿no? Es que yo, no sé, me sorprendí. Yo hubiera pensado que, no sé, supongo que es por cómo compro yo cosas. Yo así de, un box set, está canijo, ¿no? Es como que para mí hubiera sido más bien comprar un par de volúmenes. Si me gustó, chido. Si no, a la goma. pero si sí me gustó, entonces le sigo, pero no siempre puedo. A lo mejor me pierdo uno y regreso por ese en particular. Pero que a la gente le gusten acá sus boxes, órale. Pues ya ves que sí me compré. ¿Qué? ¿Cuál fue el de este? Tienes el de Bakuman, ¿no? El de Bakuman y el de Sailor Moon. Y el de Sailor Moon también, sí, es cierto. Que como me dices, pues yo vi la serie de Sailor Moon y me gustó. Creo que leí, ¿te acuerdas cuando era la revista esta Mix Sign? Una de Beat que tenía, que era doble, era como un flipbook. Uy, sí, hace años. Que tenía de un lado Guerreras Mágicas y del otro lado tenía Sailor Moon. Sailor Moon, sí. Que lo quisieron colorear, ¿no? No, eso fue en Tucán. Ah, no, sí, este fue más bien que tenía un papel de color. Ajá, rosa era el de las Guerreras Mágicas y azul era el de Sailor Moon y se leía espantoso. Sí, tienes toda la razón. Era un frígame la pupila muy canijo, ¿eh? Sobre todo el rosita de las Guerreras Mágicas. ¡Ay! No, no es buena idea hacer eso, ¿eh? Y ahí leía yo lo de Sailor Moon y sí me gustó, o sea, sí me estaba gustando, pero me gustaba más la serie, pero dije, bueno, pues ya que está todo recopilado, a ver. ¿Y has leído alguno? Sí, el primero. Y está bueno. Okay, está bien. Sí, ya me leí el primer volumen y... O sea, sí me hace un poco de cortocircuito el arte de Naoko Takeuchi versus, como recuerdo, Sailor Moon. Porque pues era más shonen, ¿no? El arte del anime, por ejemplo. Claro. Pero está bonito. O sea, está ya después de un rato le agarras la onda de eso. Pero lo único es que si el que le digan Usagi, como que le hago la traducción en mi cabezota, perdón, ¿eh? Sí, o sea, el nombre de las Sailor Scouts. Ah. Sí, Lita. Porque también Lita tiene Amy dicen de otra manera, ¿no? Amy Lita es Makoto, me acuerdo. Sí. Rey es Rey. Rey es Rey, sí, ella sí no hay bronca. Sí, ella sí no tiene bronca. Sailor Venus, ¿cómo se llama? ¿Amy? No, es Amy. Era. Ay, no me acuerdo cuál era Amy, pero era la de azul. Amy era Sailor. Azul. Sailor Mercury. ¡Ah, gracias! No me acordaba. Era Akane Tendo, es que era la misma actriz aparte, ¿no? En español. Es actriz de voz, ¿verdad? Sí, es cierto. Y se parecía un poco, ¿no? O sea, Akane Tendo. El diseño, sí. El diseño de los personajes también. Sí, o sea, a mí el arte no me haría. O sea, no me disgusta, de hecho, el arte de Naoko Takeuchi se me hace muy padre, pero los nombres, o sea. Es lo normal, por supuesto. O sea, van a ser, pues, o sea, las versiones modernas van a ser, y sobre todo que vienen en inglés o las versiones modernas en español, pues van a traer el nombre pues correcto de cada Sailor Scout. Lo entiendo, por supuesto, pero sí me hace cortocircuito, ¿no? Cosa que uno se acostumbre. Sí, también lo mismo pasó con Guerreras Mágicas, tanto la versión de Dark Horse que tengo en dos bonitos Omnis y la versión que sacó Kamite. Que son Hikaru, Umi y Fu. Y yo así de... ¡No! Lucy Anais Marina, si no a la goma. Sí, exacto. Y ahí en mi cabezota lo voy trasviando. ¿Lo publicó en dos ómnibus? Sí, dos ómnibus. Es que ves que de hecho Guerreras Mágicas fueron dos arcos, básicamente. Sí, como que el arco más normal así de... Sephiroth todo acá bonito y... Sephiroth postapocalíptico, ¿no? Ándale, exacto. Se me hace raro porque dos ómnibus, digo, lo entiendo por qué dos ómnibus, pero la idea, mucho de la idea de Clamp con esa historia es que siempre fuera, pues estuviera basado en tercias. Es un buen punto, sí, porque eran tres tomos del primer arco, tres tomos del segundo arco. Ajá. Pues tres personajes principales, tres genios. No, ¿qué les costaba tres ómnibus? Para que se viera bonito, ¿no? Que se viera bonito, se viera estético con el tema de la serie. En fin, una vez más, ¿no? Mi OCD atacando a lo bestia. Lo que sí sacaron fueron tres ediciones deluxe. O sea, no en ómnibus, sino así grandotas, slipcase, carísimas, con arte, con piezas de arte de la serie también. O sea, están muy chulas, pero... Y ahí sí son tres, y son una de cada color, una por cada guerrera mágica. Exactamente mi punto, ¿no? O sea, si vas a hacer tres ómnibus, pues acá, con color de cada una de las guerreras mágicas, con la portada de cada una de ellas. En fin. Bueno, mira, eso está bien, pero tenía que ser la edición de super lujo, ¿verdad? Sí. ¿Sabes, por cierto, cuál es mi guerrera mágica consentida? ¿Cuál, por cierto? Es Marina. ¿Marina? Sí. Ah. ¿Sabes por qué? Porque también cumpleaños igual que yo. ¿Por qué? Cumpleaños el mismo día que yo. ¿A poco? Sí, en su biografía parece que el cumpleaños es el 3 de marzo. ¡Shit! Por cierto, pasó el cumpleaños de mi hermano, deben felicitarlo. No, sí, thank you, carnal. ¿Y también sabes qué cumpleaños? El Master of Puppets, el 3 de marzo. Sí, cuando me platicaste, o sea, cuestioné la... historical accuracy, bueno, o sea, ¿qué tan históricamente correcto era pues, la historia de Stranger Things, la temporada que pasó? Y dijiste, no, sí, ya existía el Master of Puppets para Halloween de eso, del 86, sí, ya existía. Yo, ah, ¿por qué? Pues el 3 de marzo, damn. Eso sí, Eddie Munson tuvo que... ¿Cómo le hizo para sacar así el solo perfecto? Pues quién sabe, ¿no? Pero no había tablaturas, no había internet. Ah, pero dude, o sea, tienes oídos y tienes una guitarra. Y exacto, tienes mucho tiempo libre. Eso sí, tenía mucho tiempo libre el dude, así que sí. Tenía sentido. Sí, era fósil, así que sí. Muy bien, mi hermanico. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño break para hablar del tema central esta semana. Sí, ¿qué canción quieres que escuchemos por tu cumpleaños? Tortúranos con tus gustos musicales. No, para nada. De hecho, hablando precisamente de Metallica, esta semana estrenó canción. Sí, déjenme decirles, mi hermano me pasó el dato de, oye, salió otro nuevo sencillo del nuevo disco de Metallica. Voy a ser sincero, lo iba a escuchar y dije no. No, ya escuché un sencillo de Lux Eterna, ya con eso me tienen. De hecho, no tenía ni que escucharlo, iba a comprar el disco sí o sí. Ya no lo estoy escuchando, ya quiero sorprenderme cuando llegue, pero ustedes vayan y escúchenlo. Exactamente, y esta canción, que a mí me gustó mucho, se llama If Darkness Had a Son, y si la oscuridad tuviera un hijo. ¡Qué buen título! Me gustó bastante. Sí, está bien, está bien dark. Nice. Exacto. If Darkness Had a Son, el nuevo sencillo de Metallica, en espera de su álbum de 72 Seasons, que ya viene en abril, y en espera de que en 2024 regresen a México, de Metallica, aquí en el Café Comiquero. Escúchenla y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de este nuevo sencillo de Metallica, If Darkness Had a Son, de su álbum próximo a salir, 72 Seasons, 72 temporadas. Va a ser una serie larga. No, no es cierto. No es temporadas de esas, pero bueno. Sí, no es de esas. Que ni que fuera One Piece, ¿no? Sí. Pues sí. Sí, no sé qué otra serie. Así, hay series en Estados Unidos larguísimas que son de telenovelas, y Hospital General, una cosa así que tienen todos los años, pero... Sí, se quejan de One Piece. Ajá, exacto. Que se quieren poner al día de, no, olvídate. Está muy canijo, Pero bueno, hablando de One Piece, manga, pues esto no es manga, pero le da un aire, ¿no? Le da un aire, sobre todo por las personas involucradas, que pues una de las artista, una de las creadoras, es japonesa, 100% ¿sí? japonesa, vive en Japón, hace sus cosas en Japón, pero curiosamente trabaja para editoriales estadounidenses. Ajá, y desde hace mucho, y le ha ido muy bien con eso, Sí, estamos hablando de... obviamente Marjorie Liu y Sana Takeda, las creadoras de este... Pues es una... Va a ser una trilogía de novelas gráficas. Y en este... que se llama... ¿Cómo se llama la trilogía? La trilogía se va a llamar Night Eaters. Las devoradoras de la noche, ¿no? Y este volumen en particular se llama She Eats the Night. Exactamente. Qué curioso con el título de If Darkness Had a Son. O sea... Está bien acá todo el título y todo, como que jaló más o menos con la idea. Oye, sí, muy a la par con... Ok, me gustó. Me late. Y esto por cierto, como bien dices, es de Marjorie Liu, Sana Takeda, publicado por Abram Books, o sea, Abram Comic Arts, que si no le suena el nombre, Abram Comic Arts hace varios proyectos de cómic y novela gráfica como que de alto calibre. Y entre ellos, una publicación de ellos que actualmente pueden encontrar en el mercado mexicano es este especial de Fantastic Four, Círculo Completo, que ilustró y escribió Alex Ross y que lo publicó aquí Panini. Y que es una publicación de Marvel, pero no es de Marvel 100%, sino que fue publicada por Abrams Comic Arts, que es la editorial que publicó este título de Night Eaters. Y es... Como tal, es una historia autocontenida, por lo menos es trilogía, pero el primer volumen es así, es un solo volumen, es un solo librito, pasta dura, tamaño cómic, o sea, no es un oversize ni mucho menos, es un hardcover en tamaño cómic. Y que, bien decía mi hermano, esto lo hicieron mientras seguían haciendo Monstres. Sí, no sé. Oye, por cierto, digo, no, se escucha algo raro. ¿Estás haciéndole algo al libro? No, nada. Se escucha como si estuvieran barriendo o algo así, de tu lado. Pues no, no, sigue estando mugroso acá, pero no han barrido. Perdón. Bueno, moving on. Moving on. Sí, es una de las cosas raritas que me dio mucha curiosidad cuando lanzaron el anuncio esta Marjorie Lewis en Takeda al respecto de sí, como que, oye, se van a aventar a hacer una trilogía de novelas gráficas. Y dije, pues ¿qué va a pasar con Monstres? ¿No? Y ya incluso lo dijeron, ahí me acuerdo cuando lanzaron la nota, la vi en algún lado, creo que incluso Image fue el propio Image quien lanzó ese comunicado. Y ahí, pues, Marjorie Lewis y Sana Takeda dijeron: no es como que vayamos a poner en pausa indefinida Monstres ni nada, sino que, pues, entre arcos tenemos chance de hacer otras cosas, se nos ocurrió esto y pues tengan. Ok. Y la verdad es que, honestamente, a mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, eso sí, el arte, o sea, digo, si están familiarizados con el arte de Sana Takeda, no es tan, o sea, es precioso, es precioso y, o sea, es un arte precioso de cosas horribles. Oh, sí. Pero no es tan detallado como lo que podrían encontrar en Monstres, o sea, no está, no hay las texturas, por ejemplo, ven que en Monstres le encanta a Sana Takeda hacer pues muchas texturas de la ropa que utilizan los personajes, o sea, que se vea a veces que con filigrana, a veces que con resaltados, con relieves. Aquí no hay de esos, no se ve ese nivel de detalle, lo cual es normal porque, pues insistimos, ¿no? Es un proyecto que se pusieron a hacer entre el trabajo que tienen día a día con Monstres. Pues más en el caso del artista, que es Sana Takeda, pues sí es como que, ay, señora Takeda, ¿está usted bien? Pero bueno. Aún así, obviamente, el nivel gráfico es muy, muy bueno. Es muy, muy distintivo, por supuesto, del arte de Sana Takeda. Y algo que me comentó mi hermano es muy cierto. Sí, es una serie de horror. Va a ser una trilogía de novelas gráficas. Es básicamente horror. Es ese horror como... No exactamente psicológico. O sea, sí hay horror psicológico, pero también de repente es muy gráfico. Hay criaturas, hay cosas raras, está feíto. Con todo y eso hay comedia. Se me hizo bien curioso que aún así el cómic es bastante cómico. Bastante cómico y comedia medio oscura. Y muchas veces, y obviamente es una comedia involuntaria, porque esencialmente es un elenco muy chiquito el que conocemos en este cómic. No son, básicamente es una familia, son cuatro personas. Son dos hermanos gemelos, Billy y Millie. Tenía que buscarle un nombre que se pareciera, ¿no? Y papá y mamá, que son Keion y Hippo, que es la mamá. Cada uno con personalidades muy características y la comedia se da muchas veces a costillas de los hijos. Y fíjate, se da a costillas de los hijos. Y sobre todo con la dinámica de los papás, que Keion es todo chill, todo pachón. Hippo es... rara, pero es la seriedad encarnada y un personaje tan serio y hacen comedia a costa de los chamacos, o sea que chamacos, o sea ya están en sus 20s, ¿no? Pero pues de los chamacos me sorprendió, comedia situacional, que la situación te da risa y aún así Sana Takeda se da el lujo de repente cuando hay, o sea, la hora de que asustan a los pobres escuincles, pues utiliza mucho esa exageración caricaturizada que podemos encontrar incluso en el manga, ¿no? O sea, el estereotípico personaje que se asusta en un manga, que es, o sea, las líneas para dan a entender que se le eriza la piel y todos esos asuntos. O sea, con todo y eso, no sé, lo sentí muy refrescante, sobre todo porque yo le entré al cómic pensando de, oh Dios, a ver, pues por las autoras, ¿no? Me quedo a ver ahora con qué me encuentro, qué va a ser tan feo. Y hay esos momentitos acá de comedia y demás. Ay, de veras, te saben a gloria, ¿eh? Sí, yo creo que, y comparto tu opinión, yo cuando empecé a, bueno, que supe que venía esta historia y más o menos la premisa que dieron en, pues, en los comunicados de prensa, en algunas entrevistas, me imaginaba algo muy en la onda de Monstres, ¿no? O sea, y creo que es muy normal, o sea, es muy normal que pues empiezas a pensar en ciertos autores en su obra más reciente y dices, ok, me voy a esperar algo similar. O sea, sí, pero no. O sea, y me dio mucho gusto que fuera, como dices tú, tan refrescante la historia, la interacción de los personajes, el setting, porque Monstres es un mundo, pues es un mundo de fantasía, ¿no? O sea, es una tierra que no es nuestra tierra, hay especies que no existen en nuestra tierra, este tipo de seres, etcétera, tecnología que no existe en nuestro mundo. O sea, es un mundo completamente ajeno al nuestro, ¿no? El de Monstres. Familiar en algunas cosas, o sea, cosas como relaciones familiares, traiciones, o sea, cositas que pues al final pues vinculan mucho al lector en su mundo humano a este mundo extraño. Pero acá en Night Eaters es nuestro mundo. O sea, es un mundo donde hay autos, hay computadoras, hay cafeterías, hay restaurantes, hay Hay COVID, pandemia. hay pandemia, como bien señalas, hay COVID. Eso, lo del COVID tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Sí, se ve que fue, ¿sabes qué? Es que también se nota que pues es la historia que se les ocurrió mientras ponían el pencil down, ¿no? En esos años. Sí, de hecho. Una buena parte del setting de la historia se desarrolla en los días de más o menos. Y de hecho, en una entrevista que dio Marjorie Liu a Off Panel, a un podcast que se llama Off Panel, comentaba que situó la historia en aquel tiempo en el que estaba todavía fuerte las restricciones del COVID en cuanto al comercio y que no había vacunas. Entonces, muchas veces los personajes se les ve con cubrebocas, mencionan mucho el tema de que, pues que la gente le cuesta trabajo a los negocios sobrevivir, que el suyo funciona porque es de comida. O sea, cosas que nos tocó vivir de primera mano y que, pues, como todo, ¿no? O sea, los autores, pues, ¿cómo decirlo? Reflejan la realidad muchas veces en sus obras y aquí lo hicieron con toda la intención y. Pues como dices, se nota que fue cuando que, pues, ¿qué más hacemos para sobrevivir, ¿no? Hagamos este, ¿no? Así que digo, está muy encajado en la pues, realidad de este mundo. Con todo y eso, pues ya sabemos, ¿no? O sea, iba a haber demonios que te entierran y horrores más allá de nuestra comprensión que te entierran. Y sí te entierran, de Así que, hecho. bueno, o sea, sí, de hecho, o sea, sí, es muy literal esa parte, ¿no? Que curiosamente también, o sea, para hacer ya conforme uno va avanzando, pues se va entendiendo que pues también el trasfondo del cómic pues tiene muchas más aristas. Pero el concepto básico de, oye, ¿y qué es lo que nos va a dar horror en este volumen? Es bien sencillito, es una casa embrujada. Exacto, eso es el tropo más gringo, ¿no? La casa embrujada. Sí, exacto. ¿Sí o no es el tropo más película de serie B sobreutilizada de Estados Unidos de los años 80, 90 y hasta ahorita? Pues es tener una casa embrujada. Ok. Y sabes qué también, o sea, una de las cosas que me gustan mucho de esta condenada casa embrujada, porque el meollo del asunto es que, o sea, empieza muy bonito el cómic. Llega un agente de esos inmobiliarios a querer vender una casa. Que pues la casa está fea. Incluso la forma en la que la dibuja Sana Takeda, la mendiga casa. No solo la casa, sino los alrededores. Como no tenía, yo me imagino, no tenía tanto tiempo para ser tan detallista como normalmente ella lo es. Utiliza pues muchos contornos y líneas que hacen ver ya no digas a la casa a sí misma, sino a sus alrededores como sucios, como si el trazo estuviera lleno de rayitas para hacerse para que pareciera que estuviera sucio. Ese detallito me gustó mucho. Pero llega este cuate pues, a querer vender la casa, pues, los que iban a comprarla dicen, no, esto está horrible, esto está re feo, ya no queremos. Y es la casa que está enfrente de, pues, A ver, ¿qué iba a decir de los papás de los protagonistas de la serie de Kion y Ippo? Pero creo que siento que ahorita, en este momento, Kion y Ippo son los protagonistas realmente de la historia. Sí, la verdad es que sí. O sea, en un principio yo también pensaba que los protagonistas eran los niños. Bueno, niños. No son niños, ¿eh? Son ya, pues, como no son dices, niños, pero para mí cualquier persona que esté empezando sus 20s, les digo, bebés, ¿eh? Sí, exacto. Ya estoy en esa edad, sorry. Pero sí, Billy y Millie, pues no son chavitos. Pero y yo pensé que los protagonistas tenían que ser ellos. Pero más que ser los protagonistas, son los ojos del lector, del lector humano, ¿no? Sí, porque tenemos alguien normal, dentro de lo que cabe, nos tiene que llevar por ese mundo raro. Y en este caso, pues son ellos. Pero realmente los protagonistas fuertes es sobre todo Ippo. Ippo creo que es quien nos va, quien es el lindo conductor de la historia, porque incluso hay mucho flashback con ella. Sí, y eso me gusta. Fíjate que eso es otro detalle que me gusta mucho de las historias que cuentan Marjorie Lewison Takeda. Utilizan mucho el contexto histórico de, pues, esa transición cultural de China entre los años 50, 60. En este caso y en Monstres, pues es más bien de la revolución, sino las broncas que hubo ahí. Por ahí de 1910-1920. Y aquí se van como que un poquito más adelante. Y pues con todo este asunto de Hong Kong y China, que bueno, ya sabemos cómo se ha puesto. Y vemos a Ippo en su juventud. O sea, a qué se dedicaba en esos años. Era doble de riesgo. El doble de riesgo en películas de Kung Fu de Hong Kong. Y tan es así que se vuelve tan socorrida como doble de riesgo que acaba conociendo a un artista marcial que después sería muy importante en el cine y en el medio de las artes marciales, ¿no? Come on. O sea, yo cuando vi que era doble de riesgo de películas de Kung Fu de los 50s y 60s en Hong Kong, dije, va a haber un cameo, ¿verdad? Va a haber un cameo. Y sí, hay un cameo muy rapidito si quieren, pero así sale Bruce Lee en el cómic. Es genial. Y por cierto, un Bruce Lee que no vemos haciendo sus... No lo vemos en acción. Literalmente no. O sea, hay una escena donde sí se despacha a unos tipos porque andaban molestando a Ippo y a una amiga. Pero lo vemos fuera de panel. Y me encantó que hicieran ese recurso. Que nada más de un panel a otro ya se despachara a estos porque pues, el tipo era una máquina, ¿no? Sí, curiosamente, o sea, no es el foco, por supuesto, de la historia. Pero lo que vemos de Bruce Lee en ese momento es... pues esa parte no tan conocida de Bruce Lee, ¿no? Que dicen que era una persona muy, muy afable, que pues le gustaba le gustaba la fiesta, pero en buena onda, que le era muy buen bailarín, dicen que le encantaba bailar. Se metió en el concurso de cha-cha-cha, era la onda del cha-cha-cha en aquella época, imagínate. Entonces, sí, era it was all the rage en esos años 50, 60. Sí, y dicen que Bruce era un excelente bailarín, que le encantaba. Me hace sentido, para la gracia con la que se movía normalmente como arte marcialista, tiene sentido que tuviera ritmo el señor, ¿eh? Sí, no, o sea, si tienes tanto control de tu cuerpo para ser una máquina de pelea, pues supongo que puedes bailar, ¿no? Y es fantástico, no me esperaba ese cameo, cuando lo vi dije, ¡qué bonito! O sea, y nunca le dicen Bruce Lee. No, ¿no? De hecho no le... Sí, no, solamente llega un momento en el que, o sea, nos daban a entender como que Ippo iba a ser la que pues, le iba a tirar acá la onda a Bruce Lee, jamás en la vida, en esa competencia de baile conoce a su esposo, a Kion, que pues nada que ver, ¿no? El hombre es pues todo sonrisas, todo tranquilo, e Ippo no, es toda seriedad. La única vez que la vemos, solo la vemos sonreír un par de veces, y una de esas me sentí identificado con ella, porque en un flashback, es una escena muy padre, vemos pues la cita, o sea, de cómo se desarrolló la relación entre Kion e Ippo. Y era una relación normal, o sea, pues iban a cenar, iban al cine, en una de esas escenas. Una de las películas que fueron a ver fue El Exorcista. Ah, sí, es cierto. Y estando en el cine, pues obviamente, como se supone que es lo que he leído, ¿no? Que en el cine todo el mundo bien friqueado por la película porque era increíblemente aterradora. Y Y ahí pues estaba muriéndose de la risa. ¿Cómo me sentí identificado? Por eso, porque yo lo he contado, es una anécdota que he contado ya en otras ocasiones. Yo El Exorcista la vi en mis 20s y la vi por unos cuates que decían, ¿a poco nunca has visto El Exorcista? Yo de no, pues vamos a verla. Yo de no quiero, no me gustan las películas de horror, no soy bueno para eso. Entonces, que bueno, pues por seguir la corriente, a ver, vamos a ver la tercera película. Es una película muy tensa, o sea, sí, obviamente no estaba yo así tan súper asustado, porque digo, ya estaba grande, ya sabía de dónde iba, pero es una película muy, muy tensa. Sí. Esta era tanta la tensión que yo tenía, que cuando llega esa parte en donde está el padre Carras acá echándole sus magias al demonio, y eso de que The power of Christ compels you, el demonio de fucking Carras, fucking, interrumpiéndolo. Yo me boté de la risa, pero porque me dio gracia. Siento que era como para liberar la tensión, o sea, de lo tenso que estaba, eso me dio risa, me morí de la risa. Y, o sea, mis amigos se me quedaron viendo de, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Y, está divertida esa parte, ¿no? Me sentí muy identificado ahí con Hipo. Sí, es cierto, sí, es cierto. Porque, pues, en retrospectiva, sí, la película tiene varios momentos que sí rompe la atención porque ya te dan risa hoy, ¿no? En aquel tiempo, cuando yo la vi, no. Yo la vi muy niño, ¿eh? Sí, también. Si quieren otra escena, otro diálogo que me botó de la risa. Y, no me acuerdo qué le estaba diciendo el padre Carras también cuando estaba en El Exorcismo y de: Your mother sucks cocks in hell, right? ¡Santo Dios! También me boté de la risa ahí. En fin. Pero como dices, es muy poco lo que la vemos sonreír. Y cuando la vemos reír, es verdad, porque pasa algo muy específico, ¿no? Y algo que también tiene mucho esta obra es mucho de la cultura, pues sí, o sea, que y de la forma de vida que le ha tocado tanto a Marjorie Lee como a Sana Takeda, que pues trabajan, viven, respiran y comen mucho de la cultura occidental, pero pues sus raíces están allá, ¿no? O sea, en Asia. Y algo que reflejan mucho es esa sensación de, pues, los papás que vienen de Asia, emigraron a Estados Unidos, construyeron su patrimonio, los niños ya son americanos, es el American Born Chinese o American Born Asian, podríamos decir. Pero que tienes esos... Bueno, no serían Chinese, serían Hong Kongese, ¿no? Porque eran de Hong Kong. Eran de Hong Kong, exactamente. Pero tienen mucho esa sensación de que, pues, tienen que estar a la altura de la expectativa de los papás, ¿no? O sea, como que se da mucho a lo mejor ese tropo de, pues, tienen que ser muy buenos en la escuela, muy buenos en matemáticas, muy buenos en deportes, porque, pues, si no, deshonor para tu vaca, ¿no? Que es bien curioso cómo le dan la vuelta a ese tropo Marjorie Lee y Sana Takeda, porque a sus papás no les podría importar menos. Y los niños, los niños, es que insisto, bueno, ok. Los chavos. Sí, pues, a sus 20 son unos bebés, me vale. Eso sí, están bien fricados de no sentirse no sentir que son un fracaso, ¿no? Sí, porque el hijo, o sea, él sí es estudiante, él sí está todavía estudiando medicina, típica profesión de primera generación de asiáticos en Estados Unidos, pero pues fuera de eso es un vagales, ¿no? Le gustan los videojuegos, sí se dedica a sí le parte a la escuela, pero de ahí en fuera no hace otra cosa más que escuela, juegos, y, pues, vagancia. Y la hija, esta Millie, ella incluso desertó de la escuela, de no a la goma, mejor puso su restaurante. Y yo sí bien fricado, desde no manches, ¿qué tal si no está? O sea, no estamos haciendo orgullosos a nuestros papás. ¿Qué onda? A sus papás les podría importar menos, o sea, les vale un comino todo eso. Y dirán ustedes, bueno, ¿y dónde está el horror en todo esto, no? En la hija casa y en Hipo. ¡Holy shit! Y de veras que cuando vas viendo cómo se va convirtiendo la historia en hacia el horror, es tan orgánico que no te lo esperas. Y cuando lo empiezas a ver, dices, oh shit, ya estamos en esto, ya we're in deep shit now, ¿no? Sí, es muy curioso que la historia nos lleva de la manita. Y insisto, yo creo que también es a propósito para crear esa tensión de, bueno, a ver a qué horas viene lo feo. Y evidentemente iba a llegar por Hipo, porque es, pues, una mujer que ya, pues, está por ahí de sus 50, 60. Hay que ser sinceros, bien mal encarada, todo el tiempo está fumando. Oh, sí. O sea, es la imagen de de la señora asiática que la vida la trató duro y ella es más dura todavía, ¿no? Uh-huh. Y la relación que va teniendo con esa casa que está enfrente, o sea, que es el frente de donde ellos viven, que es así como que el eyesore de que pues, está re feo aquí. Y ella se pone a arreglar la casa, o sea, se determina que no, no puedo dejar esto así, tengo que arreglar esta casa. Y ahí va la pobrecita ahí solita, a tratar de arreglar el jardín, de hacer que la casa esté menos fea. Y la casa empieza a poner resistencia. De a poquito. A poquito en poquito. Y es todavía más. Y yo hubiera pensado. Yo pensé también cuando estaba leyendo el cómic. Bueno, esto es lo que vamos a ver por el resto del. Del tomo, ¿no? A Hippo batallando con esta casa. No exactamente. El horror empieza. O sea, hay muchas escenas de ahí de horror y pues. No exactamente todavía de horror, pero. Pues sí, de mucho suspenso y muy creepy. De la forma en la que Hippo interactúa con esta casa, sabemos que hay algo mal en esa casa que está mal, está rara. Pero no es ella la que se va a terminar de encargar de, entre comillas, vamos a decirle así, como que exorcizar la casita. Se lo encarga a los niños. Y los hijos están friqueados porque es de, a ver, mamá, o sea, ¿por qué me pones, para empezar, ¿por qué me pones a limpiar una casa que ni es nuestra, ¿no? Sí, no es nuestra, no la vamos a vender nosotros, o sea. Y pues sí, pues no les da opción así de, pues háganlo, ¿no? O sea, pues ahora le va. Obviamente no tiene las mismas habilidades de jardinería que su madre. O sea, hay muchas habilidades que pues los inmigrantes asiáticos se tuvieron que hacer al llegar a Estados Unidos, que pues la primera generación de ellos, sus hijos y después nietos, pues no van a tener, ¿no? Que es algo muy común en conforme van pasando las generaciones de familia en familia, que hay muchas cosas que se van perdiendo porque ya los hijos terminan por no necesitarlo, ¿no? O sea, obviamente estos niños, pues no, Billy y Millie no saben bien de jardinería, les cuesta trabajo incluso poder cavar en el suelo para ir quitando malas hierbas, no saben reconocer las hierbas malas, y hay mucha resistencia también entre ellos y su madre de por qué estamos haciendo esto y de ya no quiero y como que es de las pocas veces en las que su madre Hippo se pone estricta con ellos, de no, esto lo tienen que hacer, tienen que aprenderlo, ¿no? Y es en esas páginas donde estamos viendo de verdad lo canija que es esta casa, y empiezan a encontrar cosas muy fuera de lo. Obviamente fuera de lo normal, pero son detalles que están a la vista de todos y se te hacen creepy, o sea, desentierran un esqueleto de algo que no es humano. A su mamá no le importa, o sea, es como que, ah, mira, encontramos una cosa, ¿no? Y pues Billy y Millie de no manches, aquí ya se acabó esto, voy a llamar a la policía. Y es su papá el que tiene que ir entrando acá de no, a ver, tengan paciencia con su mamá, es importante para ella. Pues éntrenle, ¿no? Y cuando por fin ellos van entrando, ahora sí, a los brutales mandatos de su madre, es de veras cuando la casa empieza a poner mucha resistencia, hay mucho horror, mucho. Hay incluso, o sea, no con ellos, porque no les pasa gran cosa a los niños, pero hay mucho body horror. Da canijo eso. Muchas hay decapitaciones y ya sabes, ¿no? No sé, o sea, yo insisto, yo no soy muy fanático del género, pero bueno. De lo que pude leer es que hay pues toda, o sea, como que sigue la tradición de las películas de horror asiáticas, de las que se enamoraron muchos de este lado del charco hace unos 15 años, 20, de cosas como El Aro y cosas así, que sigue mucho esa tradición, o sea, es el tipo de horror que ustedes pueden encontrar en este cómic de Sheets of the Night. Yo no estoy muy enterado al respecto, pero ay, bueno, me voy. Voy sabiendo que así es este asunto. Sí, y al igual que mucho del horror japonés, a diferencia del horror más occidental, bueno, el horror asiático en general, no nada más el japonés. He visto cine de horror de Tailandia, de Corea, de Japón, de China, ¿no? De Hong Kong, ahora que lo recuerdo, creo que no. Pero mucho de su horror no se explica, que es algo que muchas veces nos hace un poco de cortocircuito a los que vivimos de este lado del charco, porque tendemos a buscar la explicación o el final satisfactorio después de una película de horror. Satisfactorio puede ser que todo se vaya al demonio o que alguien sobreviva y venza a la maldad, ¿no? Pero buscas un final satisfactorio y no un, ah, ¿y ahora qué pasó? Y en Asia no les importa mucho eso. Y algo de eso se siente así con esta historia. Sí hay una. Sí hay una explicación de qué, qué diablos está pasando. Pero es muy somera. Y es más bien. La, es para darle cierre a la dinámica familiar entre. Entre Hippo, Keon, Billy y Millie. O sea, necesitaban esa. Ese cierre a qué, qué demonios estaba pasando. Hey, literal, a qué demonios estaba pasando. Para también explicar cómo vamos a avanzar en los siguientes dos libros, ¿no? Pero insisto, es muy somera, ¿no? No te da mucha, mucho más contexto de qué diablos verdaderamente pasaba en esa casa, ¿no? Ok, es cierto. Mira, se ve que tú sí ves más de esas cosas. Sí, no, no explican mucho. Lo que explican es solo lo suficiente para entender, para que podamos entender qué estaba pasando. Con todo y eso, pues también, o sea, aparte de la sensación de no saber y ese pues, creepiness entre las páginas, hay un detalle gráfico que me encanta, que pues la página, o sea, la ilustración, por supuesto, es muy bonita, es la ilustración de Santa Queda, pero el resto del contorno de las páginas, cuando normalmente en un cómic son blancas, aquí son en negro, muy al estilo de Monstras también. Cierto, no lo había pensado, tienes razón. Uh-huh. Ayuda, ¿no? O sea, ayuda como para ese mood este oscuro y canijo y creepy. Aparte de eso, sí es gráfico, ¿eh? O sea, insisto, hay mucho body horror. La casa llega a tomar víctimas inocentes de la nada. Así, yo hubiera pensado que se sentía medio gratuito. En algún momento llegan otras personas a querer comprar la casa. No estoy exagerando cuando digo que la casa los devora. Es bastante gráfico al respecto. No se tocan el corazón en el momento de las escenas fuertes y canijas y creep, ¿no? Está bueno. También uno de los elementos, incluso son bastante prominentes en el arte sobre... una vez que le quitas el cubrepolvos al libro, que trae cubrepolvos, en el arte ves unas muñequitas. Y eso es también tan clásico del horror de todos lados, ¿eh? O sea, hasta de repente hay el comentario de ¡oh, no, esto se va a poner muy Chucky!, ¿no? Sí, y no, ¿eh? Bueno, más o menos, pero no tanto. Y curiosamente, esas muñequitas, que son así como muy creepy, es el primer atisbo a que lo sobrenatural que hay en el mundo. O sea, porque primero vemos la casa toda fea, pero dices, es una casa fea, que... Está dada al catre, ¿no? O sea, porque pues, se ve sucia, llena de plantas, llena de cosas. Y es hasta que de repente vemos a que están esas muñecas sentadas en un sillón, acomodaditas, y así de, joder, ¿quién diablos deja esto así, no? Dices, no, aquí ya valió. Empieza esa sensación de, ya valió cacahuate, va a empezar el horror. Y justamente, solamente es un panel en el cual esas muñequitas se voltean como que a ver entre ellas. Dices, ok, ya todo se va a empezar a ir al demonio. Y tienen bastante juego, pero me da tanta risa eso de cuando llegan estas personas, esos otros compradores, posibles compradores de la casa, que es donde digo, actúan como actúa la gente en película de terror, como idiotas, porque cuando ven esas muñecas todas creepy, así el dude así como que, ah, mira, se ven vintage, seguramente podemos venderlas y valen algo. Dude, get the fuck out of there, ¿no? Sí, pero ¿cómo decirlo? No sé si sea la intención, probablemente sí. Creo que la intención de Marjorie Lewis en Takeda es en esa escena en particular que me dio, una vez más, me dio risa por lo tensa que es. Pues existe mucho ahorita esa tendencia de sacarle el beneficio económico a todo, ¿no? O sea, incluso esas muñecas todas horrorosas y feas. ¿Y qué es lo primero que piensa este dude que quiere comprar la casa? Pues compramos la casa, viene con las muñecas y las vendemos, ¿no? O sea... Y obviamente se lo comen, ¿no? Literalmente. O sea, ¿qué creo que iba a pasar? Pero sí, buen punto. Y también esa, como dices, busquémosle el valor económico a todo porque América, ¿no? Así que digo, en vez de no sé, en décadas pasadas hubiera sido algo así como que, estas muñecas, pues las guardamos por razones, o veto a saber, no, aquí es por dinero, ¿no? Ándale, sí. Y ese es, te digo, ese es el primer elemento sobrenatural que vemos. Ya después la casa se pone bastante loca en sí mismo. O sea, los diseños, la composición de las páginas cambia, los colores cambian. Que sí tiene un... O sea, se nota que ese tipo de paleta de colores le gustó mucho a Sana Takeda y a Mary Liu, ¿eh? Que mantiene más o menos la paleta de colores de Monsters como más... como vintage, podríamos decir. Sí, apagadona, pues sin tantos brillos, bastante, es una paleta de colores y un estilo que me gusta, por supuesto. También una cosa que me gustó, o sea, es un detallito ahí técnico del cómic, es en el momento en el que ahora sí se empieza a poner creepy, se empieza a poner fea la historia, o sea, fea en el buen sentido, fea la historia y demás, es donde cambia el punto de vista. Ya no hablamos tanto de Hippo y de Kion, es ahí sí ya es el viajecito que tienen los chamacos contra la casa. Bueno, no puedo decir que exorcizándola porque no llegaron a tanto, pero es ellos contra la casa, y entonces es cuando, insisto, vuelve a lo vemos ahora sí desde su punto de vista, para que quede muy patente el por qué esto es terrorífico y canijo y creepy. Y hay mucho también, pues mucha de esa sensación de desesperación de dos personas que están muy por fuera de su zona de confort, ¿eh? Sí, pues, exactamente. Y quizá por eso te sirven también como ese personaje con el que tienes que identificarte en la historia, porque tú también estarías fuera de tu zona de confort y te van llevando de la mano a ese mundo todo raro. Y sí, es cierto, pobres cuates. O sea, y están en más de un sentido, porque pues están no solamente... lidiando con el aspecto sobrenatural que no habían visto antes, sino además con esa cultura que ya les es ajena, que es la cultura de sus padres, porque ellos ya crecieron y vivieron ahí. Los papás habían ido a Hong Kong durante un tiempo, regresaron según esto para ayudarles económicamente, porque pues el COVID le estaba yendo mal en la vida y no sé qué tanto. Pero es otra vez ese choque cultural ante un mundo que ya no conocen, ¿no? Y hay muchas lágrimas de por medio, muchos gritos, varios momentos dicen, no, ya nos vamos a morir, ya valió cacahuate esto. Está mórbido también en ese sentido el cómic, ¿eh? Oh, sí, bastante. Y algo que, bueno, no les quiero dar el spoiler de qué pasa exactamente, porque la verdad es que es una muy buena sorpresa. ¿Y qué pasa con estos niños? ¿Y qué pasa con Hippo y con Keon? ¿Y qué son exactamente, o quiénes son? Pero ya digamos que para cerrar el libro, lo que hace, o sea, para cerrar su primer capítulo de esta trilogía, es como reconciliar a la familia, ¿no? O sea, como darse cuenta a los niños de que no son el fracaso que ellos creían y que a sus papás no les importaba mucho esa onda, ¿no? Sí, hay es una buena reconciliación de esos dos conceptos y el porqué de los conceptos. Y es un cambio de vida canijo para estos dos pobres escuincles, ¿eh? Para Millie y Billy, porque les cambia el mundo por completo. Es un buen... El choque que yo pensé que iba a haber entre ellos y sus padres no era... O sea, no les voy a dar spoiler, pero yo pensé que iba a ir más por el lado pues más conocido, ¿no? Que de historias que he leído de ese tipo de familias de primera generación de asiáticos en Estados Unidos. Pensé que iba a ir más por ahí ese choque, no, nada que ver, es completamente distinto. Si hay un choque, hay muy fuerte, les digo, es así, life altering shit y demás, pero no es lo que ustedes esperan. Está, no sé si era también como para sacar los demonios de Marjorie Liu o qué onda, pero me gustó también esa parte. Y fíjate que al final del libro, incluso ya una vez que termina la historia, que termina en un continuará con una bonita imagen de una de las muñecas creepy, hay un teaser del siguiente libro que sale en dice otoño 2023, o sea, este año. Y por el título del libro, o sea, la saga es Night Eaters, y el título del libro, ahorita se los digo, creo que refuerza mucho la idea que tenemos de que pues, la verdadera protagonista de todo esto es Hippo. Porque el primer libro se llama She Eats the Night, ella se come a la noche, o ella devora a la noche. Yo le pondría devora, porque se oye más bonito. Pero el segundo libro se llama Her Little Reapers, sus pequeños segadores. O sea, en ambos casos están refiriendo a ella. O sea, a una mujer por el pronombre. Entonces, viendo la secuencia de eventos de cómo estuvo este libro y que al final del libro dice Her Little Reapers y supongo que es un teaser, no creo que vaya a ser la portada, o tal vez sí, lo que vemos es a Billy y a Millie. O sea, a los hijos de Hippo. Entonces, sí, creo que totalmente es la idea que sea la historia principalmente contada de Hippo a lo largo de muchos años y de su familia, pero principalmente ella como hilo conductor, ¿eh? Fíjate, no, yo no sabía cómo se iba a llamar el segundo volumen, pero sí, tienes razón, refuerza por completo el punto. Sí, 100%. Detalle curioso también de esta publicación de esta serie de libros es que Mario Lillo comentó que pues sí, o sea, cuando empezó el tema de la pandemia y que pues también le dijeron, oye, pues Image no va a publicar en unos meses y todo ese rollo, pues ella también dijo, ay, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí, medio se friquearon y agarraron mucho la onda y lo dijo en una entrevista de este Sean Gordon, Sean Murphy y este Ed Brubaker. Es Ed Brubaker y... Ay, no es Sean Murphy, es este... Sean Phillips, perdóname. De los creadores de las series de... También son novelas gráficas, propiamente, de Reckless. De que pues hacer historias completas y venderlas no nada más en el mercado del cómic, sino pues, afuera, sino venderlas como novelas gráficas en diferentes librerías y puntos de venta. Y ella dice que pues, sí, se inspiró mucho en ese modelo de creación y distribución de su obra que se le había ocurrido a Brubaker también en tiempos de la pandemia. Entonces, pues, creo que sin querer, o sea, encontraron una oportunidad dentro de todo eso que ha estado tan feo. Encontraron una oportunidad de ser muy creativas, de aprovechar estas pues, oportunidades para publicar una historia diferente a lo que normalmente les estaba dando ingresos recurrentemente, que era y sigue siendo Monstres. Y sin querer, pues crearon una historia bastante interesante, bastante divertida, que se sale de lo que normalmente habíamos visto de ellas y que se me hizo una bocanada de aire fresco en su trabajo y en el medio del cómic ahorita, ¿eh? Sí, buen resumen, ¿eh? Sí, también hay otro asunto, digo, ese ya es mucho más personal de, bueno, porque me atrae este cómic en particular. Me gusta su estilo caótico de hacer las cosas, porque insisto, el aventarse a hacer un cómic, o sea, de esta naturaleza, de esta envergadura, de vamos a hacer historias con una historia completa, dividida en tres volúmenes grandotes, y hacerlo entre el trabajo del día al día, es un trabajal, requiere mucho valor. Y dije, bueno, órale, si ellos le van a entrar, pues yo también le entro, ¿no? Quiero ver como que... Y prometían, ¿no? Prometían, no van a ver más monstruos, es otra cosa, o sea, es otro estilo, otro mood, muy distinto. También, o sea, esa forma caótica y aventada de hacer las cosas me llamó mucho la atención, le quise entrar. No desmerece, ¿eh? Es un cómic muy recomendable, bien lo dice mi hermano, sí es bocanada de aire fresco. Casi no hay cómics, bueno, hay muchos cómics de horror, por supuesto, yo creo que es el género más... Después de los superhéroes, definitivamente es el género más socorrido actual del cómic estadounidense, o por lo menos de este lado del charco, no digas estadounidense. Pero dentro de esos, pues no todos, no quiero decirlo así, pero como que se van muy a lo conocido del horror que están acostumbrados los mismos autores, ¿no? Que pues era el horror que veían de chavillos. Películas estilo serie B, quizá era demasiado gore exploitation y demás, como que nos hacía falta una visión más fresca de ese horror. Aquí es pues, la visión American Born Asian de un horror más estadounidense. Es una visión fresca también, incluso en eso. Sí, la verdad sí, a mí me gustó bastante ese primer volumen, que por cierto, si lo quieren encontrar y de manera bastante, pues relativamente sencilla, en Sanborns ya lo venden. Sí, también creo que bueno que lo comentas, o sea, ha tenido buena recepción y es tan fácil de encontrar que hasta en Sanborns. En inglés, desde luego. No, no, nadie lo ha traducido al español para América todavía. Sí, ah, mira, no es mala onda. Es una de esas obras que yo creo no se van a traducir. No, no, no le veo que la gente esté tan súper interesada en esto. Ah, deberían, pero bueno. Pero bueno, si le hablan al inglés, si tienen un dinerito extra ahí que les sobre y quieren una historia pachona, pues de una vez, ¿eh? Y les voy a decir algo, si la compran en Sanborns, no está tan cara para lo que es, ¿eh? O sea, poquito menos de $500, pero es una historia pues completa, es un hardcover, la edición está muy bonita, cubre polvos, es Anna Takeda, es Marjorie Liu. La verdad lo vale, o sea, creo, o sea, si, o sea, obviamente si no les sobra el dinero, pero pues si tienen una oportunidad y tienen eso en su presupuesto, la verdad sí se los recomendaría bastante. Sí, háganse un espacito, háganse un espacio para un cómic como este, ¿eh? Está bastante recomendable y pachón. Oh, sí. Y pues yo creo que en futuro, cuando salgan los siguientes tomos, pues hablaremos de la continuación, ¿no? Digo, ya que vayan saliendo, iremos revisando poco a poco una nueva serie del programa de Café Comiquero. Va a ser cortita, pero poco a poco, ¿no? Sí, es otra vez que podemos decir, sí la vamos a terminar, por supuesto, porque son nada más tres, ¿no? Exactamente. Sí, el siguiente este año, 2023, y entiendo por lo que ha comentado Marjorie Liu, que para 2024 la historia estaría completa. Y pues ya veremos en su momento qué onda con esta saga de The Night Eaters, que la verdad, como hemos dicho, muy recomendable. Y pues yo creo que con eso llegamos al final de este review, mi hermano. Sí, pues no queda más que decirles que pues gracias. Totales. Y si encuentran una casa rara, muy creepy, no la quieran arreglar solos. Exacto. No lo haga, compa. Gracias, totales. Hasta la próxima. Bye bye.